Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, hola, ¿cómo vamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estamos una vez más en Están Hablando de Jazz, en directo hoy. Y nada, acá presentando la entrevista con un amigo, ¿no? Si por lo menos se da. Veremos, ¿no? Vamos a ver qué nos depara este programa. Para empezar, decir que gracias por estar del otro lado. Ay, por favor. Siempre quise decir esa frase. Todas las frases. No, es una frase que todas las frases pinta hechas. Bien. Todas las frases hechas. Tengo más. Típicas tengo de, más. De la radio. Sí. Bueno, nada, hay un nuevo programa de esta temporada. Cuarta temporada. O tres y medio sería. Comparada temporada tres y medio de Están Hablando de Jazz. Ok. Hoy recordamos un poquito las radios. Dale, que nos retransmiten. Primero, ¿en qué radio estamos? Por supuesto. Estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, que tiene su página también soporte, que es la fmindierock.com.ar, y ahí también puedes escucharnos en los podcasts si tienes ganas. Está todo ahí en la página. Y después nos retransmiten los martes, nuevo horario de los martes a las 20 horas, Radio Imperfecta en Buenos Aires. Sí. Bueno, nosotros que salimos en directo los martes a las 22. Después estamos los jueves a las 22 por la 90.3, la Radio Oid Rock en Río Colorado, en Río Negro. Y la 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Después estamos también los viernes a las 21 en FM de la Calle, en Bahía Blanca. Y los domingos a las 22 por Radio Futura, 90.5. La FM 90.5. Sí. Todas esas son las, tienen páginas donde se puede escuchar. También, por claro. Internet. Bueno, son las radios que nos acompañan. Como siempre también nos acompaña del otro lado Dieguito Moyano. Un saludito. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música. Así. Dale, haciendo una arranquemos con música, a ver qué pasa. Y vamos a escuchar a, creo que es de La Plata, no sé muy bien, pero bueno, pero si nosotros la hemos escuchado en La Plata, a Lara Fichera, de ella hablamos. Ah, sí. En voz y contrabajo, nuestro compatriota Andrés Martínez. No sé si compatriota, ¿no? Cuando es del mismo. ¿Sería coterráneo? No sé cómo se dice. Bueno. De acá de desarrollo también Andrés Martínez al piano y Pablo Bianchetto en batería. Y van a ser The Peacocks. A ver, chicos, ¿cómo suena esto? You could leave me alone. Buenísima versión de Lara Fichera, me encanta cómo lo interpretó. Sí, excelente. Un tema y muy lindo Lara Fichera ahí. Bueno, che, un saludito ahí a nuestro ¿cómo se llamaría? Amigo. Nuestro amigo, no, pero ¿cómo se dice cuando te ven en Instagram? Nuestro Instagramer. No, no, pero está en Facebook. Ah, en Facebook, bueno, perdón. De Río de Janeiro. Desde Río de Janeiro nos saludan aquí. Pablo. Nuestro querido Poliórfano, mandándonos saludos, le mandamos saludos allí. Así que bueno, a todos los amigos que de Brasil. Que nos cuente cómo está allá. Sí, con todos los amigos de Brasil que nos escuchan. A Río de Janeiro y a Brasil en general mandamos un gran beso. Que ya vamos a ir pronto, sí, sí. Muy prontito. Vamos a hacer el programa ya, en cualquier momento. ¿No? ¿Vamos o no? Sí, vamos todos, todes. Vamos todos a Río de Janeiro. Che, bueno, te voy a leer un poquito, una cosita muy cortita de Joaquín. ¿Qué te parece? Bueno, a ver qué dice. Nuestro bueno, invitado acá, de hoy, Joaquín, sí, Pérez. Joaquín Pérez. Músico, saxofonista y flautista, improvisador, investigador del Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical. Doctor en Artes en la Universidad Nacional de La Plata, profesor de música con orientación en composición, profesor ayudante de audio perceptiva 1 y 2 en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, profesor de música latinoamericana en la Escuela de Arte de Berisso, miembro del Consejo Asesor del Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical, también en la Universidad de La Plata, es investigador del proyecto de investigación acreditado por la Universidad de La Plata, La Corporeidad de la Mente Musical, hacia una definición de su estatura en el estudio de la ontogénesis, la percepción y la performance de la música. Integra el proyecto Musicalidad Comunicativa en las Artes Temporales y la Infancia Temprana, de, bueno, no sé, hay otros detalles, y sus intereses están vinculados principalmente a la improvisación en jazz, la música popular latinoamericana, la cognición musical, la performance musical. También es presidente fundador de Cuchá, músicos platense produciendo, músico productor, arreglador y sesionista en diversos proyectos musicales vinculados a la música popular latinoamericana y el jazz. ¿Qué tal? Espectacular. Bueno, buenísimo. Ahí estaba, y vamos a escucharlo un poquito en uno de sus agrupaciones, este Tioco, que es Afro Jazz Brasil Latino. Sí. Y vamos a escuchar a Mambo Influenciado. A ver cómo suena, che. A ver eso, che, cómo suena. Thank you. ¿no? Ahí estuvimos con Tioco, esta nueva producción de Joaquín Pérez, que vamos a ver si en un momento de la noche podemos charlar un ratito con él con respecto a estos proyectos. Claro, preguntarle cuántos integrantes son y demás. Claro, qué lindo, ¿eh? Son como mil. Qué buena onda esta latina, me encanta. Muy linda, sí, está buena, realmente copada, muy copada. Bueno. No, bueno. Viene de la mano, porque no, estaba pensando, vos sabés que... Pensamos rápido, pues. Nos quedamos ahí. Sabrosón, dice acá la gente, nos manda sí, mensajes. Es sí, genial. Sí. No, te decía que vos sabés que Joaquín estuvo en una agrupación, y desde el principio, una agrupación muy linda que a mí me encantaba mucho, que se llamaba Hermética. Ah, sí, sí. Una formación que se dedicaba a hacer música de Hermeto Pascual. Sí, ahí podríamos haber traído algo de eso. Sí, eso, Hermética hubiera estado también. Sí. Pero ya tendremos tiempo de seguir poniendo un poco. Y todos estos músicos talentosos que son de la ciudad de La Plata. Sí. Hemos puesto algunos, pero ya que estamos ahora con esta conexión con nuestros amigos de Radio Futura, tratemos de poner más gente. Sí, acá tengo varios. En la selección de hoy trajimos hoy es algunos más platense. Otros. Bueno, sí, vamos para ahí, vamos por ahí. Che, ¿escuchamos otro temita o ya estará? No. Conectarnos con él. No podemos conectarnos con él. ¿Todavía no? Bueno. No, la verdad que él estaba justo trabajando, no sé a qué hora llegará, así que vamos a esperar y si no, nos contactaremos en otro día. ¿No? Ah, bueno. Entonces, de este disco también, que es de 2019 creo, vamos a escuchar, pareciera que es como un mix de dos temas, Afro Blue y la del Sin Tierra. Ajá, bien. ¿No? A ver qué onda, chicos, dale, con esta agrupación Tioco. Dale, después cuento un poquito. Como don Enriquece, sabes llamarle. Bueno, ahí escuchábamos, ¿eh? Hermosísimo este grupo, toda esta movida de Tioco, Afro Jazz Brasil Latino. Muy lindo, la verdad que sí. Bueno, no, que te voy a decir justamente, la charla de hoy se daba justo hoy, si se da, es sí. Capaz que sí. Ahí está, ahí estamos, ahora charlamos. Si querés podemos charlar, sí, ahí está. Sí, vamos a charlar, a ver si podemos charlar con... Yo mientras voy dando vuelta a los... Con Juan. Estamos, ahí está. ¿Cómo están? Hola. No sé si se escucha. Se escucha perfecto. veo que están, ustedes están ultra preparados ahí. No, mirá lo que es esto. ¿Cómo están? Bien, vos. Yo no estoy tan preparado, pero me estoy sirviendo un vino. ¡Ay, qué suerte! En este mismo instante. Para poder superar esta etapa de la noche. Tal cual, sí, sí. Así que... Y este día de la semana, chiques, el lunes. Y sí, es un día complicado, ¿no? El lunes, sí, pero bueno. Sí, bueno. A ver si puedo darle un poco más de seriedad a mi filmación. Esto es difícil. No, está bien. Ahí está. Ahí estamos. Lo voy a tener así en la mano. Tranqui. Ahí se escucha bien, se ve bien, así que estamos con ella. Bueno, desde ya te agradecemos que hayas accedido, porque nosotros habitualmente vamos, viste, el otro día, y bueno, lo tuvimos que cambiar por razones. Pero bueno, no falta la oportunidad para seguir charlando, y está bueno tener, nunca te habíamos convocado, y es un lindo espacio para presentar cosas, y veo que... Yendo un poco al tema que me habíamos comentado, habíamos charlado la otra vez, que hay un disco nuevo y estamos pasando el disco anterior de Tioco. Bien, sí, justamente estamos laburando ahora, justo vengo de ahí del estudio, estuvimos grabando unas voces, produciendo unas voces, porque estamos ya como en la última etapa. Bueno, Tioco es un proyecto que tiene ya larga data acá en La Plata, y en el cual vengo participando hace bastante tiempo. Y bueno, y teníamos este material que están pasando ustedes ahora, es un material que grabamos hace algunos años, y que bueno, que son versiones de músicas de otros autores, digamos. Lo que estamos haciendo ahora son temas originales nuestros. Dale, qué bueno. Así que venimos laburando sobre siete músicas. Una de ellas también es como una versión del autor, pero bueno, después son todos temas originales y estamos muy contentos de poder estar haciendo ese trabajo y de poder estar finalizándolo, porque la verdad que en estas épocas, no sé, con un grupo tan numeroso, claro, ponerte de acuerdo, producir, juntar dinero para hacerlo y llegar a tener un producto artístico que te quedes conforme, ¿viste? Es difícil. Claro. Así que bueno, laburando con eso. Y ya como en la etapa final. Estamos mezclando. En septiembre creo ya sacamos el primer tema con un. También hemos filmado como un videoclip, ahí recuperando como algunos momentos, espacios y sino con espacios culturales de acá de la ciudad de La Plata. Ah, qué lindo. Y con grupos que hacen diferentes propuestas, que tienen propuestas de candombe, de murga, de tango, y bueno, nos hemos acercado, hemos filmado ahí con ellos imágenes, y también hemos hecho también un video tocando en vivo en la estación provincial. Ah, qué lindo. Así que un poco la música se trata de eso, de recuperar un poco la cultura urbana y latinoamericanista que circula por esta ciudad, ¿no? Y que se vive de distintas maneras. Qué genial. Que Joaquín, es un poco también la propuesta de la banda. Tal cual. Escuchame, voy a tomar un traguito de vino. Dale, y mientras, después nos recordás un poquito los chicos que la integran la banda y que toca cada uno, un poquito como para darles así un reconocimiento. Dale, de una. Nosotros, el proyecto lo venimos, hay algunos integrantes que ya están de larga data. Hace un tiempo festejamos 10 años de la banda y venimos trabajando hace muchísimo tiempo con Pablo Quiroga, el Rana, que es un percusionista de la ciudad. Con él también nos hemos metido a componer, y también laburamos mucho en la producción del grupo, para que el grupo tenga fechas, para que el grupo tenga movimiento, armamos eventos, llevamos la propuesta para poder ir a tocar a otros lugares, buscamos hacer giras y hacemos la producción del disco. Y con otros compas, colegas, por ejemplo, está participando también Aníbal Pili Peralta, que es un percusionista con el cual toco, no sé, ya hace como 25 años, porque el primer proyecto con el que toqué con el Pili fue Banda Hermética. Después toqué en otro proyecto que se llamó Caimán, y él sigue tocando en Tioco, y un poco esa línea de música afro-brasilera y sobre todo de las músicas de Brasil, que son las menos mainstream, que yo no sé, por ahí el forró, el frevo, el samba reggae, digamos, todas las músicas más nordestinas y baianas. Un poco él es fanático de toda esa zona, viajaba en los momentos en los cuales no había internet, a aprenderse los toques. Fue 6 veces al Carnaval de Bahía en colectivo, así que imagínate. Sí, lo vivió de primera mano, digamos. Qué genial. Eso fue hace 20 años, más o menos. Claro. Fue. Ahora lo mira por YouTube. No por YouTube. Claro, qué distinto, ¿no? Lo que significa ahora aprender músicas de otros lugares y lo que significó en otro momento. Digo, ahora uno, vos te interesa la música de la India, te metes y decís, bueno, ¿de qué zona de la India? Y en algún momento vas a encontrar un músico que toque eso, y si querés aprenderlo, seguramente tenés acceso. Pero en otra época era muy difícil. O sea, yo me acuerdo un relato, por ejemplo, charlando con el Negro Gómez, que es un músico que ustedes conocen de acá, de La Plata, un músico ya de mucha trayectoria, bajista, muy, muy reconocido aquí, que me comentaba cuando las primeras cuerdas de candombe, cuando empezaron a, no existían, no tocaban candombe acá en La Plata, y estaban tratando de aprender los toques, y que tocaban al revés, el chico, chacachu, chacachu, chacachu, ¿viste? Lo tocaban al revés porque no, como lo habían transmitido de manera oral, todavía no lo habían aprendido. Bien. Y bueno, Pablo el Rana también, o sea, él toca con desde las primeras cuerdas y murga y grupo de samba reggae, se armaban en La Plata, vienen tocando. Y tiene mucho de eso, ¿viste? El toque de tambores, y a eso le hemos metido los vientos arriba, y como la banda con una opción más jazzística y con algo de improvisación. Después entramos también, empezamos a meter voces y a buscar esta cosa del canto colectivo, ¿viste? Entonces, un poco la recuperación de los toques afro-latinoamericanos, otro estrato como todo lo que es los vientos y la orquestística más latinoamericana, con un toque de con un guiño al jazz también, y luego las voces y la recuperación de cantar todos, e incluso nosotros que no somos cantantes, animarnos a recién, o sea, venimos de producir voces, estar horas, ¿viste?, probando cosas, grabando y viendo a ver cómo podemos hacer los arreglos de un tema que estamos terminando, básicamente. Ese es medio como el producto de la cosa, se hace así. Qué bueno, qué lindo. Fantástico, la verdad. No, nada, pensaba en esto que se abre con el tema el cambio, ¿no? De la interrupción de esto, la irrupción de las bandas de percusión, de todos estos ritmos, que sí que fue medianamente moderno, digamos, ¿no? Pero igual La Plata tiene como una amplitud en ese sentido, siempre estuvo presente, hay como una efervescencia cierta, como lo dijiste muy bien al principio con la presentación, ¿no? A las músicas latinoamericanas, a ciertas estéticas que tienen como lugar ahí, ¿no? O sea, me parece, eso está bueno. Hay música brasileña tocada, bueno, de forma tradicional, o por lo menos, viste, como samba da roda, o sea, hay otras cosas ahí en el ambiente de La Plata, ¿no? Sí, sí, bueno, eso hay mucho. O sea, yo cuando vine a vivir acá, la verdad me sorprendió digo, bueno, habiendo vivido y compartido la música con ustedes en Tres Arroyos, recuerdo que Facu y un montón de gente digo, que la, llevaban los toques de percusión y armaban la batucada y era como una novedad, claro, sí. Todo, hace mucho tiempo. Acá en La Plata como que había ya un trayecto ya un poco más recorrido, quizás también por la cercanía con Uruguay, la cercanía con Brasil. Acá mucha gente se va de vacaciones a Brasil, digamos gente platense que tradicionalmente se iba a Brasil, claro. Y bueno, de ahí también un poco, o sea, y ni hablemos también de todos los exiliados, ¿no? Claro. Que muchos de ellos también vivieron en Brasil y creo que hay mucho diálogo con esa con esa pata que en relación a lo latinoamericano muchas veces nos faltó, ¿viste? Quizás un poco por la cuestión del idioma, ¿no? O sea, en general en Latinoamérica hablamos en español y hay uno de los países donde de habla portuguesa y hay una cultura afro muy rica, pero también hubo menos contacto quizás, ¿viste? Yo creo que se abrió una etapa a partir de una época en la cual mirar a los países vecinos como hermanos también nos hizo mirar sus culturas y nos hizo recuperar cuestiones que tenían que ver con las músicas y empezar a aprenderlas, empezar a tocarlas de manera respetuosa, a veces tratando de imitar y aprender los toques, digamos, una versión medio, bueno, toquemos cómo se toca, claro, el samba, cómo se toca el forró. Acá hay espacios de danza de forró, hay espacios donde hay blocos de maracatú acá en La Plata. Mirá. Genial. Hay toda una comunidad del samba brasilero en, claro, distintas versiones. Sí, sí. Que ha tenido mucha influencia incluso a otros lugares del país. Digo, muchas de las bandas que hacen roda, o sea, empezaron acá en La Plata y después se fueron expandiendo, incluso bueno, la tradición del forró también, o sea, es muchas veces en esta ciudad que antecede incluso a lo que pasa después en Capital Federal. Tal cual, sí. ¿No? Sí. Las rodas de lloro, digo, como un montón de opciones y alternativas a músicas del mundo que donde tenés también hay una cuestión más, también la cuestión de la universidad. Eso te iba a decir. Hoy en día, claro, acá hay una, sí, una comunidad brasilera enorme. Claro, enorme, claro, enorme. Sí. Y se tocará el chacarera en Brasil, dice. Sí. O samba tucumana. Bueno, te sorprendería, Oscar, los fanáticos que son los brasileros de la música argentina, del tango y del folclore y del chamamé argentino. O sea, es increíble, ¿viste? Y a uno le diría, yo creo que un folclorista en Brasil le diría muy bien porque ellos siempre son ávidos de escuchar músicas nuevas. Tal cual. Pero acá hay una comunidad muy grande de gente de toda Latinoamérica que trae, sí, también su música. Yo claro, tenía, por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, un alumno peruano de, claro, saxo, que yo le enseñaba saxo y él me enseñaba a mí la marinera, digamos, me decía, che, quiero aprender esta canción, bueno, mostrame, y yo no conocía esa música, entonces yo aprendía, él le aprendía el instrumento, yo aprendía la música, sí, ¿no? Sí. Tal cual. Y hay mucho intercambio cultural, lindo, hermoso, sí, ¿no? Claro. Necesario sí, sí, también. Lo que pasa es, claro, el ambiente, el nivel universitario, esa cosa de tanta gente de tantos lugares que sobre todo Latinoamérica que vienen ahí y van mucho a La Plata, muchísimo, porque bueno, hay un núcleo universitario muy grande y también es importante porque está en la universidad, que es un espacio interesantísimo e importante para todos, ¿no? La Universidad de La Plata, digo, donde vos estás desarrollado también un montón. Sí, el ámbito de la Universidad de La Plata, el caso mío de la Facultad de Artes, la verdad que es un ámbito alucinante para poder estudiar, para poder formarte, para poder también, yo tengo la suerte de trabajar ahí y también hice posgrado, pude hacer investigación, trabajar con los profes y con las eminencias que hay ahí adentro, que bueno, nada, tener una suerte de también poder estar en contacto con ese ambiente y con la institución, que es un montón, ¿viste? Es, claro. Uno a veces por ahí, con cierto prejuicio, a veces con razón, yo me imagino como pensando, proyectándome para atrás, digo, bueno, no, que lo académico, que bueno, que no, que la institución y todo lo que significa como poner el conocimiento y la música como en cuadraditos para poder ser estudiada, pero también hay un valor en eso, ¿viste? En poder entenderla para poder comunicársela a otros y también aprender de esos otros que vienen a estudiar, digo, porque como les decía, digo, mucha gente viene del interior, de claro. No solamente de otros países de Latinoamérica, sino también de Tucumán, de Salta, uno de Entre Ríos, ¿no? De Corrientes, del sur, digamos, entonces tenemos no solamente la confluencia de personas y de culturas de otros países, sino de culturas diferentes de nuestro país. Tal cual. Me parece que eso es muy rico, y también que La Plata tiene esa cosa de que es un lugar, es como una, no deja de ser una ciudad, un pueblo, ¿viste? Entonces eso está condensado ahí, y creo que eso también le da como un valor adicional a la cosa. Claro. Y produce esta situación. Y no hay muchas facultades de arte, o sea. Convengamos que tampoco es. Se aglomera un poco todo ahí porque no hay muchas. Claro, ahora claro. Hay nuevas escuelas y qué sé yo, pero así a nivel universitario y gratuito, es una de las pocas, digamos. Entonces es como que confluye toda la gente ahí. Sí. Sí, sí. Y aparte que. Sí, obviamente. Es que hay como un perfil nuevo, ¿no? Ahí con la música popular que nosotros lo vivimos y lo conocemos y que creo que también revitalizó un poquito, ¿no? Porque hay un montón de chicos de todos lados que les gusta esa movida, digamos, ¿no? Sí, obviamente siempre hay cosas que están afuera, ¿viste? O sea, cuando vos metés adentro algo de la bolsa, siempre va quedando claro. Afuera sí, y se abre sí, una pues. Carrera de música popular, pero después falta, no sé, la música urbana, falta la tecnología, siempre falta algo, ¿viste? Y también es cuestión que la vayamos transformando y que le vayamos metiendo... digamos, como que no es la institución nunca es estática si los que trabajamos adentro le damos una vuelta de rosca, pero eso también es responsabilidad nuestra. Qué bueno. Sí, igual convengamos que obviamente los tiempos... lo que pasa en la calle nunca estás a la altura de lo que claro, pasa. Claro, al tiempo de realidad, eso. Siempre estás atrás. Y claro, bueno, tal cual. Justamente, sí. O sea, primero pasa y después se institucionaliza, es medio como que no. Es muy muy difícil solucionarlo, viste, a tiempo real, pero bueno, por lo menos interactuar lo más posible, ¿no? Que a veces pasa que se te divorcia de tanto que llega un momento que es cada vez más difícil esa bajada, digamos, ¿no? Háblame un poquito, te pido disculpas, pero pusiste el teléfono en un lugar donde ahí tiene como un sonido medio raro, ¿no? Se escucha distinto, sí. Se escuchaba mejor hoy. Sí, se escuchaba un poquito mejor, estaba como medio no entro un poquito voz. Más lejos. Lo o sea, porque quizás sale de acá y no me toma, no te está tomando al aire. Bueno, estamos con Joaquín Pérez, para la gente que nos escucha en la radio de La Plata directamente. Contanos un poquito, bueno, ya vimos ahora un poco lo que estás haciendo musicalmente. Un poco tu trabajo, tu labor ahí que charlamos el otro día, un poco como, ¿qué venís a ser presidente de la Asociación de Músicos? ¿Cómo es la cosa ahí? Sindicato de Músicos, me perdí, te pido disculpas. Bueno, porque nos vimos solamente un rato. Ahí está. Se me puso en silencio en un modo raro. Sí, ah, bueno, puede pasar. El teléfono, pero ya volvió. Les cuento, o sea, nosotros te está tomando. El vino te está tomando. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Tiene que ver también con cómo ir modificando los contextos en los que hacemos música que hacen también a nuestra propia música. Digo, nosotros tenemos que hacer música con otras personas y tenemos que hacer música en lugares y tiene que haber lugares para tocar y tienen que estar buenas las condiciones en las que hagamos música y tiene que haber bandas que perduren y que puedan compartir con nosotros y que puedan ser nuestros referentes y nosotros también para ellos. Tenemos que poder organizar toques con otros músicos, con otras bandas, tiene que haber trabajo. La música tiene una dimensión social enorme y en el marco de esa dimensión social, a mí me pasó un día que tenía que estaba trabajando también sobre un disco, en esa época era un disco de la Dimensión Cangrejo, que era un grupo mío en el cual hacía mis composiciones, y yo digo, che, pero esto solo no tiene sentido, entonces me voy a juntar con otras personas para trabajar sobre una asociación de músicos. Creamos una asociación que se llama Cuchá, Músicos Produciendo. Con esa asociación nos fuimos vinculando a otras asociaciones, fuimos incluyendo otros proyectos, o sea, tratamos de difundir, fue un proyecto más que nada cultural, en el cual tratábamos de difundir las producciones que hacíamos y de generar comunidad en la ciudad de La Plata primero y en el Gran La Plata luego. Pero nos pasó algo a partir de la pandemia y que ya veníamos como masticando desde antes, que era que muchos músicos se quedaron sin su sustento económico. O sea, se quedaron sin el dinero, que no solamente para poder hacer sus proyectos, sino para poder vivir. Claro. Y entonces nos encontramos entregando bolsas de comida, viste, asistiendo a músicos que estaban hechos pelota. Por ahí, muchos colegas, gente grande, viste, que había transitado toda una vida de trabajar de sesionista o en el folclore o en la cumbia. Realmente es una situación que nos impactó mucho. Y a partir de ahí empezamos a pensar más en un carácter más sindical, digamos, de lo comunitario. Y es por eso que nos planteamos participar y recuperar la gestión de la Asociación Profesional de Músicos, que es un sindicato de músicos con personalidad gremial, fundado en 1946, con una casa, con una estructura burocrática y que por ahí no estaba... como herramienta política no estaba siendo utilizado. Entonces, con este grupo de esta comunidad que habíamos generado antes, nos decidimos a desembarcar en el sindicato, y así fue como recuperamos, en algún sentido, porque estaba en manos de generaciones anteriores que estaban haciendo lo que podían, porque también no había generaciones nuevas que se hubieran acercado, y recuperamos un poco la vida de esa institución, ¿no? Que tiene su sede ahí en calle 2 y 46. Ah, bien. Tanto en su carácter como, digamos, de espacio cultural y de lugar donde tiene que haber actividades, como también de su carácter político, porque es un sindicato que está afiliado a la Federación Argentina de Músicos, que es una federación de sindicatos histórica de música, y que al mismo tiempo está afiliado a CGT. Entonces, claro, pasó por esas casualidades del destino que terminamos en la normalización de la CGT regional La Plata, Belice, Ensenada y Magdalena, adentro de la normalización, y en vinculación con todos los otros sindicatos de trabajadores de la región. Nosotros como músicos, que nada, estábamos muy nuevos en el tema, terminamos confluyendo con otros compañeros que estaban tratando de armar una mesa promotora del SADEM, que es el Sindicato Argentino de Músicos, acá en La Plata, y tenemos ahora, la novedad es que unificamos y armamos una regional sindical de músicos, que hoy justo tuvimos un acto en la regional del CGT, junto a todos los sindicatos de acá de la región, y con personas también, con funcionarios del Instituto Cultural y diputados y senadores provinciales, para promover una ley que se está gestionando desde la Secretaría de Cultura de la CGT, que el secretario es un afiliado nuestro y que aparte es músico y que también pertenece al SATSAI, que es el sindicato de televisión, trabajadores de la televisión. Y es una ley para la creación de un registro de instrumentos musicales para que disminuya, todo lo que es el mercado negro y el robo de nuestras herramientas de trabajo. Entonces genera un derecho también para un derecho para el músico, entendido como un laburante. Claro. Y bueno, fue muy lindo, fue muy especial. Estuvo justo la mamá de un colega que asesinaron para robarle una guitarra. Acá en La Plata hubo un pibe que a una cuadra, en la misma calle que ensayamos con Tioco, a una cuadra de Lol Rana, lo mataban a este pibe para sacarle la guitarra. O sea, a una cuadra donde yo camino con mis instrumentos musicales, le quisieron robar la guitarra a un pibe y lo ejecutaron ahí un tiro, ¿viste? Ah, qué horror. Y entonces, bueno, estuvo sí, un horror, un bajón. Estuvo la mamá hoy ahí con un montón de problemas porque no puede, todavía la causa no avanzó por un montón de razones. Y bueno, ella estuvo apoyando la ley, porque la parte de la ley va a llevar el nombre se llama Santiago, el chico este, iba a llevar su nombre. Y bueno, nada, es algo que logramos también laburando juntos, laburando en comunidad, pensando también la música y nuestra acción y nuestros vínculos en términos políticos. Digo, a veces nosotros pensamos el arte y la música como de viste, como totalmente desviado ajena, de nuestra sociedad y ajeno a lo que pasa en la calle. Entonces, me parece que nosotros podemos cambiar el mundo tanto haciendo música nueva, haciendo nuestra cultura y nuestra música con una identidad que se vincula a nuestro territorio, a las cosas que nos pasan, pero también ayudándonos entre nosotros, entre colegas, ¿no? Y me parece que ahí tenemos una deuda pendiente enorme, porque a veces los artistas somos muy individualistas, muy ególatras, ¿viste? Como que estamos pensando solamente en nuestra trascendencia, quizás, ¿viste? Y no en no, pero, poder por ahí no es eso, vivir sino dignamente junto al otro, ¿no? No, pero por ahí, ¿sabes qué? Es que también falta algún ejercicio, ejercitar el músculo de la sindicación, del trabajo comunitario, de sentirnos iguales a otros, ¿viste? No tenemos esa educación, ¿viste? Siempre el arte en Argentina, nosotros como músicos somos islas, digamos, ¿no? ¿Viste? Como que estamos fuera de cualquier, ¿viste? Culturalmente hablando, digo, ¿no? O sea, entonces nos cuesta meternos en la cabeza, ¿viste? Eso de poder, como están haciendo ustedes, sindicarse, sentirse iguales, o sea, ¿viste? Reconocerse. Acompañarse, que es muy importante. Claro, claro. Supuesto, sí, pero sí, aparte sí, que todo es un hecho político. Claro. Entonces, ¿no? todo accionar, y desde la música más que nada, porque, ¿viste? La música ha sido siempre una cuestión política, ¿no? Claro, desde, sí, sí, sí. Desde lo que sea, desde el mensaje, desde lo que quieras, siempre sí, sí. El arte, o sea, el hecho, tiene que ser. O sea, el hecho de estar haciendo arte así, claro, es como un riesgo, y digamos. Está bueno que ustedes lo pongan en evidencia, ¿no? Digamos que la gente se vaya dando cuenta de eso también, ¿no? Que es tan importante. Qué bueno, sí, sí. Che, qué bueno. Qué lindo, eso. La verdad que es muy, muy lindo. Lo que... Qué sé yo, obviamente, esto es como todo, o sea, viste, qué sé yo, por ahí uno es músico en un contexto, o sea, a veces uno se cansa, viste, y dice, che, sí, qué lindo sería poder estar ganando guita solamente tocando y después descansando, ¿no? Viste, y viviendo. Y bueno, a veces no se puede, a veces tenés que tocar, tenés que componer, tenés que militar, tenés que estudiar, tenés que enseñar, y bueno, hay que ponerse la camiseta, viste, así como cuando te sale un laburo. Los músicos siempre son muy exquisitos, decimos, no, me gusta tocar esto, me gusta lo otro, pero te salen laburo de aquello, y vos decís, che, esto la verdad que nunca me vinculé con esta música. Bueno, ponete la camiseta, andá y laburá, porque la verdad que te paguen por hacer algo que vos querés, ¿no? Está genial, que sabés, o sea, que valoren tu conocimiento y que alguien lo valore económicamente, la verdad que es muy vivificante. Digo, a veces ahí nunca uno es exquisito, digo, bueno, hay que ir a hacer esto, hay que tocar esta melodía, hay que leer esta partitura, hay que acompañar a este cantante de tango, qué sé, hay que ser profesional, ir a hacerlo, y bueno, y después, nada, uno puede también convertirse en un generador de propuestas que también le den a otros, y así sucesivamente, ¿viste? Me parece que no, pero si hay que tomemos esa responsabilidad, ¿no? Claro, pero si hay estructuras, en el caso, por ejemplo, sindicatos, que que ayuden un poquito, que porque viste que el camino de la producción, de la gestión, es muy arduo, porque no solamente somos artistas y no solamente podés ser un compositor, sino tenés que después hacer, ser productor de tu propia música o del grupo que te comienza. Y es un trabajo arduo. Si existe, aunque sea una mínima ayuda, una mínima, más que ayuda, acompañamiento de otros que están en la misma, ya no es lo mismo, ¿viste? Porque la calle puede ser muy, sí, muy dura, ¿viste? Para salir con tu... Llega un momento que te sentís, bueno, muchacho, dejemos los molinos que... Ya fue, viste, o sea. Sí, y también que nos pongamos en una de decir, bueno, en que nosotros valoremos el laburo que hace el otro y valoremos el nuestro y exigimos al que nos contrata, decir, bueno, a ver, ¿cuánto me va a pagar? ¿Cuánto tiempo hay que tocar? ¿Desde qué hora voy a estar? Ok, bien, porque uno, viste, medio como que se regala, y claro, eso es una tradición y, sí, muy nefasta. Y es bravo, ¿viste? Sí, claro. Es muy nefasta. Uh-huh. Hay que cambiar la cabeza así, nuestra y también de, claro, de, bueno, las personas que por ahí te contratan, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, el tema del producto cultural y cómo es manipulado, digamos, es un temón que, si bien no se excede, pero nosotros tenemos una parte ahí para ponernos, a sentarnos en la mesa también a charlar. Sí, total. Che, bueno, increíble. Tiene una parte de tierra, ¿viste? Tal cual, hay que embarrarse. Estamos contentos de hacer la música que nos gusta, pero después necesitamos billulla para poder sostenerlo. Sí, claro. Sí, más vale, sí. Largo camino al éxito. Che, escúchame, y así que fascinante. La verdad que lindísimo charlar por lo menos esta primera etapa. Te convocamos para que podamos volver a charlar. Cuando salga el disco, que ya estamos ansiosos y que bueno, que lo vayas mandando, así podemos difundir. ¿Cuándo quién? En septiembre sacamos el primer temita. Ahí está. Sacamos el temita. Lo que es Tioco, pueden seguir en Tioco Música, o sea, @Tioco Música, y ahí está toda la data como para poder seguirnos y ver cuándo va a salir el material. Ahí está, espectacular. Está prontamente al salir. Tremendo, vamos a seguir pasando el disco. Y bueno, para cerrar, si tenés algún otro proyecto, alguna fecha, alguna cosa que quieras ahí publicitar. Ahora que salimos en La Plata. Obviamente. Y sí, bueno, obviamente. Todos tienen que seguir a Tioco, claro. Tioco Música, eso es fundamental. O sea, nadie de este vivo no puede seguirlo. No puede seguir. Tienen que seguir también a APM para que es APM. Bueno, les va a aparecer APM de La Plata en Instagram. Y después estoy trabajando también con un proyecto muy lindo de improvisación, un poco improvisación más libre, que es con Loops, que en este momento estamos ahí a la modificación del nombre, pero ahora está, lo pueden buscar como Larry Shit OK. Larry Shit OK, que estamos haciendo improvisación con Loops. Espectacular, me encanta. Y es muy interesante lo que está saliendo, porque la verdad que hemos tocado, es con Federico Lucía, que es un percusionista muy groso en nuestra ciudad, que fue músico de Choque Urbano y que tiene toda una cuestión performática, ¿viste? Hace percusión corporal, percusión con instrumentos alternativos. Y bueno, ahora se le ha dado por esta cuestión del deep looping. Ajá. Y justo un día mirando videos, digo, che, Fede, digo, me encanta eso que hace con la lupera, digo, vamos a juntarnos. Y hace 3 años que estamos laburando, grabando cosas y tocando arriba de las cosas que grabamos, jugando con los sonidos. Y la verdad que nada, está saliendo una música muy, muy linda, muy bella. Ahí en el Instagram mío tengo varios videitos que pueden chequear. Hemos ido a tocar, por ejemplo, hace muy poquito fuimos a una tienda que venden todo lo que tiene que ver con, no sé, sahumerios, todas cosas hindúes y orientales, y el flaco, viste, ha traído 2 gong de China, cuencos, un montón de instrumentos, viste. Entonces nos armamos todo un set ahí, viste, y lo filmamos y tocamos y grabamos, improvisamos, y nada, fue genial. Llegaron ahí un par de videos que vamos hay uno que vamos a sacar prontito. Vamos a empezar a hacer una serie de videos con ese tipo de propuestas. Y nada, divirtiéndonos, digo, porque también, digo, a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la improvisación. Vos, Chino, lo sabés, lo compartimos desde que soy adolescente, cuando iba a tu casa a tocar, y la verdad que nada, te agradezco un montón porque fuiste uno de mis maestros improvisadores. Ajá. Y la verdad que nada, que es que tanto sea en el jazz o como en otras músicas, buscar y tratar de interpelar la música desde ese lugar, viste, de hacer con lo que tenés a mano y ver lo que pasa en el momento es fantástico. Digo, me parece que hay una cuestión ahí de lo pedagógico y de la enseñanza que tendría que empezar a ir un poco más por ese camino. Digo, yo estudié composición y soy un amante de las obras. Mi hijo me dice, papá, pone Mozart, y entonces escucho Mozart con él, a ver si está fanático de escuchar. Y me encanta, escucho Mozart, digo, pero la realidad es que la posibilidad de jugar con la música. Claro, sí. Y no tanto con la música como objeto, sino con la música como performance, con aquello que pasa con nuestros cuerpos y con lo que podemos hacer sonar y con los otros, me parece un mundo increíble y es algo de lo que soy fanático. Buenísimo. Así que bueno, pueden también explorarlo por ahí. Vamos a poner también un poquito ahí con alguna cosita que encontremos por allá. Che, te mandamos un abrazo. Sí, meté. Te mandamos un abrazo grande, mandá lo que quieras y bueno, cuando salga el disco seguiremos charlando de todas estas cosas. Gracias. Bueno, no, le agradezco yo a ustedes y la verdad que es muy lindo el programa, lo que están haciendo. Voy a empezar a escucharlos de manera sistemática, ¿no? Y espero que pásenme también los links del programa para así los podemos difundir en las redes, en las comunidades que tenemos acá en La Plata, para poder trascender un poco, viste, la cuestión de lo local y buscar lo interlocal, viste. Estamos cerca, Desarrollo, claro. La Plata, Sur, La Barría, Bahía Blanca, claro, digamos, claro. Hay que conectar la provincia de Buenos Aires para empezar, ¿no? Claro. Entonces conectemos la provincia, digo, tratemos de ver lo que están haciendo otros y también salir de la cuestión centro, porque digo, La Plata también tiene un poco eso, digo, es un poco en la onda, viste, como si vos los porteños, los platenses, ¿viste? Hay que también mirar también lo que pasa un poco adentro de la provincia y no solamente en la ciudad capital, ¿no? Claro. Bueno, estamos en eso. ¿Eh? Dale, gracias, Joaquín. Un beso grande, un abrazo. Dale, los quiero, te mando un abrazo gigante. Igualmente. Bueno, ahí estábamos, la charla con Joaquín. Espectacular, la verdad, sí. Que muy lindo y bueno, hermoso. Hay tela para cortar largamente. Pero bueno, sí. Como estamos un poco charlados, ponemos un poquito de música. Dale. Aquí Ale, mientras cambiamos a la gente de Instagram. Dale, seguimos en un ratito. Vamos a seguir entonces con... seguimos con lo que sigue, ¿no? Con el grupo Canapé. Dale. Que es un grupo que hace música brasileña. Creo que son brasileños ellos. Se llama Jongo da Mai Preta. A ver. Dale. Dale, escuchamos. Eu já ganhei. papai me abraça e chora. Minha alma varre o terreiro, meu mano comemora. Quando acende o candeeiro é que o jogo não tem hora. Por isso que eu vou. Bueno, buenísimo. Ahí el grupo Canapé. Tremendo. ¿Qué es esto, che? Son brasileros. Canapé. ¿Ah, son brasileros? Sí, son brasileros. Muy bien. Pero hacen también un poquito de jazz y en este caso elegimos una musiquita brasilera. Che, escuchamos un poquito más de música antes de dar la agenda. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Un temita y pasamos a la agenda. Dale, vamos a escuchar al grupo Escalandrum. Ah, bueno, pero dale. En el programa de Lito Vitale. Ah, mira. O sea que van a estar Pipi Piazzolla, Nicolás Gersberg. No, ese no, ese no está, dice Dieguito. ¿No está? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, sí, dale, dale. Terrestre, dale. Se llama Terrestre el Temichi. Y Mariano Sibori, en bajo. Ahí estamos. Sí, es ese. Thank you. Plaza, con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, go. Parece que en las redes no, le gusta que pongamos escalandro. Nos cortaron todo. Cortaron las piernas. Ay, Dios, maestro. Qué porquería. No se puede escuchar nada. Qué bárbaro. Va a ser, estos son los riesgos. Pero la gente en la radio no se escucha y bueno, seguimos el programa. Sí. Vamos a hacer un poquitito de agenda. Dale. Hoy un poquito apurada, pero lo logramos. En Blundindí, Tres Arroyos. Sí. ¿Qué va a pasar? Va a estar el sábado, ¿sí? 10, a las 21 horas, Camila Taraborelli cantando temitas de rock nacional. Acá, así que los esperamos ahí. Tremendo. Branson 646, Tres Arroyos. Sí. Fundación Educacional UPC, Unidad 59, número 1760, primer piso. Necochea, los amigos de Tres Mate Jazz, Perkuski en piano y voz, Arraquín en saxo y López en batería, fusionando estándares de jazz con melodías y ritmos de Latinoamérica. Anticipando la música de su segundo disco, Intersecciones Volumen 2. Sábado 10 del 8 a las 20:30. Esto es Necochea, los amigos de Tres Matellas. Okay. Y el Eclusa de la Palmera, nuestro tradicional club de jazz, sí, de la provincia de Buenos Aires. Paz 1069 en Tandil, el sábado 10 del 8 a las 21 horas. Jazz 4. Vuelve Mariana Dátola con su repertorio incomparable. Julián González en piano, Cristian Busecchi en batería y Adrián Quique Ferrari en contrabajo. Ah, qué bien. La fiesta está garantizada, es cierto. Las entradas anticipadas se pueden reservar por mensaje a la Casa de la Palmera. Bueno, qué esperemos que lo vaya muy el bien. El sábado entonces, la Casa de la Palmera. Este sábado, ahí dice, no tengo la fecha, dice 10 del 8, 21 horas. Así que bueno, va a estar ahí la movida. Qué bueno, me encantó. Buenísimo. Bueno, y seguimos entonces escuchando. Vamos hasta el último. Vamos a ya estamos en los últimos minutitos. Sí, sí. Vamos a escuchar también un músico de La Plata, Martín Mesineo. Ah, sí, nuestro amigo. Martín Ticle Mesineo. El trío con Gastón Paganini en bajo y Homero Serra en batería y van a hacer Casa de Barro. Perfecto. ¿Y nos vamos? Ya nos despedimos y bueno, después vamos a seguir escuchando música. Les mandamos un saludo muy grande a todos nuestros amigos que nos escuchan en las distintas ciudades. Y repasamos un poquito rápidamente las retransmisoras. ¿Dónde estamos y a dónde retransmitimos? Estamos en la FM Indie Rock, la 104.7. Y nos retransmiten nuestros amigos de los martes a las 20, Radio Imperfecta de Buenos Aires. Los jueves a las 22, Radio 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Y la 90.3, la U-Rock en Río Colorado, en Río Negro. Los viernes a las 21, la 87.9 FM de la Calle en Bahía Blanca. Y los domingos a las 22, la 90.5 Radio Futura en La Plata. Besitos a todos, nos vemos la semana que viene. Chau, Dieguín. Y vamos con Casa de Barro. Dale.